Episodio 51. La puerta de los Veras. Vamos a bajar y volar a tope. Y bueno, lo que tú veas, lo que tú crees que tú hablas y es agradable, pues eso es lo que dices ahí. Y tú le hablas a la gente como si está hablando conmigo, con Caramba o con cualquiera de nosotros. Haribol, es que te vas a tener que venir conmigo aquí al estudio para poder hacer esto juntos más cercano, porque siempre me inspira. De hecho, la llamada se me ha abierto las puertas al cielo para que yo pueda cabalgar en este podcast. Que es una edición muy especial, porque es a partir del 51 ya, o sea que... Exactamente, vamos a un alto nivel. Oye, felicidades de nuevo, porque el super cumpleaños del domingo pasado, la verdad, que me quedé, vamos, he estado esta semana en una nube, y no me quiero bajar, porque se nota, vamos, se nota... Mira, no diga nada, no diga nada, dígalo en el podcast. Vale, para lo digo en el podcast. Eso es lo que tiene que decir ahí, que estuve en la fiesta de Yadava Mandir. Una maravilla, una fiesta de cumpleaños de Swami Rajendra, no porque por nada, sino que es mi hermano y lo quiero mucho, y era una fiesta increíble, que nos hemos ahí divertido sin beber alcohol, sin tomar tontería, ya, nos hemos divertido sanamente. Es que es una maravilla, y la verdad que yo quiero transmitirlo esto, que no hace falta cosa artificial, bueno, cualquier cosa, lo que te... Y así es lo más bonito. Como que tú le enseñas, es que si no lo haces, Garadara, enseñarle a la gente un cacho de tu vida, la gente no le interesa. Claro. Eso es lo que le enseñan. Ellos quieren ver como un agujerito, por lo menos un cachito de qué es lo que este hombre quiere, que es como es su vida. Y tú le enseñas, mira, aquí te enseño un cachito de mi vida que es una maravilla. Y así ellos cogen más gusto, ¿sabes? Qué maravilla. ¿Cómo lo hacen los youtubers? Los youtubers enseñan toda su vida, pero su vida es una porquería. Entonces, y mira, tienen miles de seguidores. Pues imagínate, tú le enseñas un cachito de tu vida espiritual, un cachito nada más. Sí. De tu intimidad, pero bonita. Entonces, pues la gente se engancha. Y eso puede tomar otro rumbo totalmente. Yo sé que lo va a tomar. Sí, pero sí. Tienes que sueltarte. Haribol. Y Haribol. Qué bueno, pues muchas gracias por las indicaciones. Ya te la indicación, tú ahora ponle tu gracia. Tienes muchas gracias. Te a ti. Un montón, hermanito. Y que yo eres a ti. Un cacho de mi corazón. Igualmente. Tú eres un buen gran cacho. Con cualquier cosa me llama. Si quieres, incluso me llama en el medio del podcast. Pero mira, vamos a ver a Swami Rajendra, que hace mucho tiempo no hablo aquí. Venga, vamos a hacerle una entrevista. Y le saludo y digo: hola, Haribol. Mucho recuerdo para todos. Estoy muy ocupado. Ya hablaremos. Pues venga, pues eso está hecho. Eso está hecho. Y de eso se trata. Bueno. Bueno, también a Caramba o cualquiera, vaya. Vale. Pues en un ratito te mando la sorpresa en un ratito, ¿vale? Venga, ahí estoy esperándola con los brazos abiertos. Haribol, que lo vamos a levantar, te lo digo. Vamos a petarlo. Vamos a petarlo. Podcast del año. Haribol, Rade Rade. Conseguimos ganar, tenemos que proponernos. Hacemos por el podcast, que se va a hablar de nosotros en la televisión, en el periódico, en muchos sitios. Venga, Haribol, una meta. A tope, máxima difusión, prema y espiritualidad para todo el mundo. Guillay, venga, ponte una infusión, porque ahora te sientes y te va a dejar llevar por algo especial. Haribol, Rade. Chámela de Haribol. Muchas gracias. El showman ganadora, show Krishna. Venga. Me gusta mucho. Haribol, Rade. La gente te va a pagar para poder entrar en tu show de Puerta de los Veras, ya lo verás. Todos los Swami, toda la gente de por ahí va a venir a pagarte para poder estar ahí. Eso es lo que quiero, venga. Muchas gracias, Haribol, mucha pena. Bueno, pues ya sabéis que está la cosa Arriba, arriba. Fíjate qué llamada más mágica. Como ya sabéis, mi nombre es Gadadhara Chandra Das y mi función es cada domingo subir un podcast de La Puerta de los Vedas. En este caso es el episodio número 51. Hemos pasado casi que medio siglo, por decirlo de alguna manera. La verdad que esto es un reto maravilloso que me ha dado muchísima soltura a la hora de hablar en público hacia todos vosotros. Es una labor espiritual increíble, porque justo antes de llamar a Swami Rajendra Das estaba pensando de qué manera podíamos hacer algo distinto este medio siglo de podcast. Y pues mira, mientras cargaba el móvil, mientras cogía de la estantería el Santísimo y Supremo Sri Sri Bhagavad Gita, y justo pues cuando lo abro, la página que me aparece, concretamente la número 43, pero bueno, es el capítulo 4 en el canto número 24, y fijaos lo que aparece, ¿no? Una persona que está plenamente absorta en el estado de conciencia de Sri Sri Krishna es seguro que llegará al reino espiritual en virtud de su total contribución a las actividades espirituales en las que la consumación es absoluta y lo que se ofrece es de la misma naturaleza espiritual. Yo me he quedado fascinado. Muchas veces no nos damos cuenta de que tenemos la realidad en el momento perfecto enfrente, en este instante, ¿no? Como estoy yo aquí transmitiendo, y es pura verdad, porque sin irnos más lejos, el anterior domingo tuve el lujazo de asistir al cumpleaños de Swami Rajendra Das, un hermanito que pues incluso puedo decir que me sacó de las calles, porque aunque todo el mundo podemos medio vivir bien, comer, pero muchas veces no estamos como tenemos que estar. Incluso tengo un amigo que tiene una foto mía con Swami Rajendra Das hablándome, y me gustaría que viera esa foto, porque hay un antes y un después bastante importante en lo que yo transmitía en ese antes y en este ahora. Y la verdad que estoy eternamente agradecido a toda la línea discipular, al Paramparam, a mi querido Guru Maharaj, a nuestra hermanita y queridísima Krishma y Krishna Swamini Makadamba, de nuevo a mi queridísimo Swami Rajendra Das. Y bueno, pues sin más, hoy vamos a continuar hablando de los secretos espirituales y la importancia de lo que es tener un Diksha Guru. Y antes de dar paso, volver a recordar ese magnífico cumpleaños que yo viví el pasado domingo. Impresionante notar pues prema puro cerca de mi hermanito Swami Rajendra Das y con toda la familia de Janama Mandir. Para que vengáis a disfrutar, porque se hacen bastantes talleres, se hacen los domingos mágicos donde se degusta prasadam, que son los remanentes del Señor, y no hay nada mejor que ese alimento espiritual en toda regla. Personas maravillosas que aparecemos allí, no nos conocíamos, conocía a un chico italiano estupendo, a su amigo que estaban cuidando un campo, historias magníficas que parece que no, pero que te las encuentras si de verdad estamos presentes. Y bueno, pues la verdad que estoy encantadísimo de que esté saliendo este podcast de esta manera tan improvisada, pero tan divina. Y bueno, vamos a transmitiros que continuaremos dando todo lo mejor para que os conectéis con nosotros y nosotros con vosotros. Muchos abrazos y muchos besos. ¡Hasta la próxima! Diksha es recibir la iniciación de nuestro querido Sri Guru Maharaj. Sri Diksha Guru es el que inicia de acuerdo con las regulaciones de las escrituras védicas. Del Sri Diksha Guru se recibe la iniciación con el objeto de tener conocimiento espiritual de una forma total y eterna. Sri Diksha Guru da la iniciación en una ceremonia solemne con significados trascendentales que llevan a la liberación al discípulo. Por medio de la iniciación, el Sri Guru Diksha hace entrar al discípulo en el nuevo despertar, en el segundo nacimiento, que significa adquirir las prácticas, costumbres y tradiciones espirituales más puras de este mundo, lo cual trae un sinfín de bendiciones al amado discípulo. La iniciación muestra la aceptación mutua del uno al otro entre el Sri Guru y el discípulo, y lo que se transmite es el conocimiento divino que hay acerca del Señor Sri Sri Krishna. Se dice que la relación gurú-discípulo no es una enseñanza mundana más, ya que se trata de una transmisión de conocimientos espirituales con mucho valor trascendental para la entidad viviente. Unirse al Sri Guru o aproximarse al Sri Guru es el único medio de poder acercarse al Señor Sri Sri Krishna, ya que es la fórmula más natural de purificar la propia existencia. El Sri Guru es el hombre que conduce al discípulo hacia la liberación y la autorrealización. Solo cuando alguien ha decidido hacerse discípulo y ha tomado esa decisión de aceptar a su Sri Guru Diksha, es cuando su estado espiritual es revelado a su propia conciencia. El Sri Guru puede aceptar o rechazar al aspirante. La aceptación se formaliza en la ceremonia de iniciación y con ello se define a qué ashrama pertenece: Brahmachari, la primera etapa, la vida de estudiante célibe; Grihastha, la segunda etapa de la vida, la del matrimonio; Vanaprastha, la tercera etapa de la vida, la época de los peregrinajes; Sanyasi, la última etapa de la vida, la renuncia total a las actividades materiales y una preparación y entrega total para regresar al mundo espiritual. El Señor Sri Sri Krishna, el hijo de Brajendra, el rey de Brajamandala, es la suprema personalidad de Dios. Él tiene 6 opulencias absolutas en Goloka Vrindavana, es decir, dentro y fuera de su planeta espiritual Krishna Loka. Sri Sri Krishna disfruta eternamente de sus opulencias, y la forma en que el devoto debe de meditar en el Señor Sri Sri Krishna está descrito en el libro Krishna Sandarbha, que es referente al Brahma Samhita del Señor Brahma, quien adora a la Prakata, es decir, al inmanifiesto Señor, que no lo vemos porque aún no estamos capacitados para percibirlo en todas partes. Y por ello, mediante los mantras, meditamos en el Señor. A este método se le llama Mantropasanamai, y de ahí viene la tradición de nuestro Parampara, desde el mismo Señor Brahma, la de iniciar a los discípulos por medio del mantram que nos da el Sri Diksha Guru. Estos mantras generalmente se refieren a los lugares donde tuvo sus pasatiempos el Señor Sri Sri Krishna, ya que es un proceso de adoración por medio de los mantras, y de los cuales el más grande es el Maha Mantra, el cual empezamos a cantarlo diariamente antes de que salga el sol. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Este proceso tan sencillo nos eleva hasta la plataforma elevada de adorar al Señor, que se conoce como Svarasiki, completamente absorto en Sri Sri Krishna. Esa es la plataforma en la que se encuentran los Sri Dikshagurus, y esa es la plataforma a la que nos quieren llevar en su misericordiosa labor. El Señor Sri Sri Krishna está en todos los lugares. Nuestra condición de ser es que no lo podemos ver siempre. El Señor Sri Sri Krishna desciende una vez cada día de Sri Brahma a este mundo material en su forma original y manifiesta sus pasatiempos trascendentales. En esta actual creación parcial, ya visitó nuestro planeta manifestándose justo al final de la era anterior. Sobre las eras, es bueno saber que éstas se componen de 4 y que las 4 en su conjunto forman un ciclo. Las 4 yugas, eras, son Satya Yuga, Treta Yuga, Devapara Yuga y Kali Yuga. Estas yugas en su conjunto constituyen un Divya Yuga, es decir, un ciclo, y 71 Divya Yuga constituye un Manvantara Yuga. En el día del Señor Sri Brahma, que quiere decir una creación parcial en el universo, hay 14 Manvantaras. Manu es el padre de la especie humana, y Manu es el hijo del Señor Brahma, y el Manu dura un Manvantara, y al reino de 14 Manus es el tiempo que dura las 12 horas que hay en el día Señor Sri Brahma. Y la misma duración tiene la noche de Sri Brahma. La destrucción parcial de nuestro universo es cuando toda la actividad de formas de vida cesa, además de que los soles se apagan y también descansan, y las almas duermen junto con el Señor Brahma en la parte sutil de este universo, en las aguas de Garbhodakasai Vishnu. Este cese de actividades en nuestro universo no significa más que una noche de descanso. Podemos aprender también en los libros védicos el conocimiento astrológico, especialmente en el libro que se conoce como el Surya Siddhanta. Verdaderamente, un Vaisnava devoto solo debe tener un Sri Dikshaguru o Sri Guru Iniciador o Sri Mantraguru, pues en las escrituras Vedanta está prohibido aceptar más que un Sri Dikshaguru. En primer lugar, ofrezco mis respetuosas reverencias a los pies de loto de mi querido Sri Mantraguru, también a todos mis Sri Shikshaguru Gana, tantos como hay, al cual no tenemos límites en el número de Sri Shikshaguru o Sri Guru Instructores. Mis Sri Gurus Shiksha han sido varios: mi querido padre, mi hermano, Sri Somaka Maharaj Goswami, Bhakta Suchidas, Bhakta Moyandas, Sri Gurudev Bhagavan, también Sri Prabhupada, Sri Rajendra Das Goswami y otros muchos más. Sri Krishna Das Kaviraj Goswami compuso el siguiente verso sánscrito, expresando con la palabra Tak Prakasam que el Sri Guru Diksha es la manifestación directa de la Suprema Personalidad de Sri Sri Nityananda Prabhu y se manifiesta como Sri Guru Iniciador. Ofrezco mis respetuosas reverencias a todos los Sri Gurus y a la encarnación del Señor Supremo. En esta ocasión se manifiesta como el Señor Sri Sri Nityananda Prabhu y a su manifestación como Sri Guru Iniciador o Sri Guru Diksha. Sri Krishna Das Kaviraj sigue. Al Sri Mantra Guru o Sri Guru Iniciador ofrezco mis respetuosas reverencias a sus pies de loto. También a todos mis Sri Gurus Instructores o Sri Shikshagurus, a todos cuantos sean. En esto se está refiriendo Sri Krishna Das Kaviraj que un devoto tiene que tener un solo Sri Guru Diksha o Sri Guru Iniciador. Si vemos las escrituras, nos dicen, está siempre prohibido aceptar a más de uno. Es decir, que en la vida humana el Sri Dikshaguru solo es uno, siempre. Por el contrario, en el Sri Shikshaguru no tenemos límites, ya que los Sri Gurus Instructores son todos aquellos que podamos aceptar. Pero para empezar, es importantísimo aceptar al Sri Guru Diksha si deseamos alcanzar la Kripa del Señor Supremo, Sri Sri Krishna. Sri Sri Nityananda Rama, conocido como Sri Sri Sankarsana, reside en Vaikuntha Loka y es poseedor de todas las opulencias en plenitud. Mis respetuosas reverencias a los pies de loto con toda mi entrega a Sri Sri Nityananda Rama, componente del Chaturvyuha. Mis respetuosas reverencias a los pies de loto de Sri Sri Nityananda Rama, que su representación parcial se llama Karanadokasai Vishnu. Ofrezco mis respetuosas reverencias a los pies de loto de Sri Sri Nityananda Rama, quien es Garbhodakasai Vishnu. Todas mis respetuosas reverencias a los pies de loto del señor Sri Sri Nityananda Rama. Su parte secundaria es el Vishnu que yace sobre el océano de leche. Todas las glorias a Sri Sri Chaitanya Mahaprabhu y a Sri Sri Nityananda Rama Prabhu. Gloria a Sri Sri Advaita Chandra y gloria a todos los devotos de Sri Sri Gaura, el señor Sri Sri Chaitanya Mahaprabhu. Oh Señor, mis respetuosas reverencias en primer lugar a los pies de loto de mi querido Sri Guru Diksha y también a todos mis Sri Guru Siksha, tales como Sri Rupa Goswami, Sri Sanatana Goswami, Sri Bhakta Raghunath, Sri Jiva Goswami, Sri Gopala Bhakta Goswami y Srila Raghunath Dasa Goswami. A estos seis Sri Shikshaguru o Sri Guru Instructores, los cuales son mis Sri Shikshagurus, yo ofrezco mis respetuosas reverencias a sus pies de loto una y otra vez. Como hay innumerables devotos del Señor, de entre ellos Srivasa Thakura es el primordial, le ofrezco millones de veces mis respetuosas reverencias a sus pies de loto. Sri Advaita Acharya es la expansión parcial del Señor Supremo. A él le ofrezco millones de veces mis reverencias a sus pies de loto. A mi muy querido Srila Nityananda Rama, que es la manifestación plenaria del Señor Supremo, mi muy querido Sri Dikshaguru, le ofrezco mis respetuosas reverencias a sus pies de loto. Ofrezco mis respetuosas reverencias a las potencias internas del Señor Supremo, La principal de todas es Sri Gadadhara Prabhu. El señor Sri Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu es la suprema personalidad de Dios, el señor Sri Sri Krishna. Le ofrezco mis innumerables postraciones a sus pies de loto junto con sus compañeros. Habiéndole hecho respetuosas reverencias al señor Sri Sri Chaitanya Mahaprabhu y a los 6 Goswami, a todos como son, hago la siguiente aclaración. Aunque sé que mi Sri Guru Diksha es un sirviente puro de Sri Sri Chaitanya Mahaprabhu, lo conozco yo como la manifestación directa del señor Sri Sri Nityananda, que es el señor Sri Sri Balarama, primera manifestación o expansión directa del señor Sri Sri Krishna, quien es el Sri Guru Diksha original. El Sri Guru Diksha es en verdad igual al Sri Sri Krishna Rupa. En todas las escrituras reveladas nos dicen que el Sri Guru Diksha es igual al señor Sri Sri Krishna y distribuye misericordia a los devotos. Al Sri Guru Diksha hay que saber que no se le debe faltar el respeto de ninguna manera en cualquier ocasión. No hay que envidiarle pensando en la idea de que es un hombre común, ya que es el representante de todos los semidioses. En el Chaitanya Charitamrita se enseña específicamente los diferentes tipos de rasas, relaciones, que hay entre la entidad viviente de forma original y Dios. De ahí aprendemos la ética vaisnava de cómo debe comportarse un brahmachari que está cuidando a su Sri Guru Diksha. Pero sin el cuidado de su querido Sri Guru Diksha, no es posible elevarse al plano del servicio amoroso al Señor Supremo. En el Manu Samhita se enseña cómo un acharya debe aceptar discípulos a su cargo y cómo él da conocimiento védico y explica sus complejidades y da iniciación para que nazcan por segunda vez. Del Srimad Bhagavatam obtenemos la información acerca de la creación del universo, de cómo está conformado, qué cantidad de variadas formas de vida hay, cualidades de los sistemas planetarios, sus ciclos naturales de creación y destrucción y los cargos de responsabilidad que hay en el universo. Y sobre todo, nos ubica en qué lugar y en qué tiempo nos encontramos dentro de este universo. También nos informa cómo esta manifestación tiene sus capas protectoras y que está ubicada en algún lugar dentro del mundo espiritual. A este espacio de ilusión temporal se le conoce como el Mahatattva, el mundo de Maya. La ceremonia para iniciar a un discípulo en la ciencia espiritual se llama Upaniti, te acerca a tu Sri Diksha Guru. El Acharya, su actividad es la de poner en el servicio trascendental amoroso del Señor. Él es la suprema personalidad de Dios. Este Acharya estable se le llama Asraya Vigraha, hay que refugiarse en él. Sri Siksha Guru es el Sri Guru que instruye como el representante de Sri Sri Krishna, que se manifiesta como la superalma. El Sri Siksha Guru es entre tantos como hay el que transmite conocimientos tanto puros como espirituales acerca del camino espiritual o de otras áreas cualquiera. Srila Krishnadasa Kaviraj Goswami afirma que el Siksha es un representante de Sri Sri Krishna. Nos enseña en calidad de Paramatma. Hay muchas clases de Sri Siksha Guru, unos en forma liberada que te dan enseñanzas. Otros son representantes fieles que te despiertan en la conciencia espiritual enseñándote o dando instrucciones verdaderas. Todos los grandes acharyas dicen que la aceptación de los Sri Guru Diksha o Sri Guru Mantras o Sri Guru Iniciadores es indispensable y necesaria. La vida de un Vaishnava comienza con el canto del Maha Mantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Cuando un Bhakta principiante tiene una práctica y empieza el proceso de apego por el servicio devocional, se lo conoce como Bhakta porque se está purificando más y más, cumpliendo fielmente la regulación de sus deberes y sus propios sentidos. Y después viene la segunda iniciación, Mantra Diksha Guru, donde se puede recibir también el Gayatri Mantra. Debemos de saber con certeza que la elevación en el Diksha Guru se consigue a través de Maha Mantra, Gopal Mantra y también con Gayatri Mantra. Nuestro Sadhana, la práctica espiritual diaria, es completa solamente ejecutando Nama Sankirtana o Harinam, canto de los santos nombres de Dios, de una forma pura. Sin la iniciación de un gurú Diksha y sin seguir sus pasos, no podremos cantar Sudha Nama, el puro nombre del Señor Sri Sri Krishna. El canto de los santos nombres del Señor se conoce como Nama Sankirtana o el Harinama Sankirtana, y podemos hacerlo a nivel interior o cantándolo para que lo escuchen los demás. Cantar el Sudha Nama es algo puro, ya que es el nombre del Señor Sri Sri Krishna. Y para comprender plenamente qué es Sri Guru Mantra, Sri Diksha Guru o Sri Gayatri Guru, tenemos que aceptar la iniciación del Sri Guru Iniciador o Sri Mantra Guru o Sri Diksha Guru. Un devoto no puede cantar puro el nombre del Señor Sri Sri Krishna sin Diksha. Su canto será Nama Aparatha. De hecho, el canto puro del santo nombre solo es posible después de la iniciación con el querido Sri Diksha Guru o Sri Guru Samskara. En el Bhakti Sandarja, Srila Jiva Goswami explica el verdadero proceso del Diksha. Divyajnanam yato dadyat kuryat papasya sankshayam tasmat dikshati saprokta desikais tatva kovidaihi. El proceso de Diksha es mediante el cual despertamos el conocimiento trascendental de una jiva y se rescatan todas reacciones causadas por un karma negativo. Esto se conoce como el proceso de Diksha. El Sri Guru Diksha otorga todo tipo de bendiciones en el Divya Gnana, conocimiento trascendental, y el conocimiento del Jiva Tattva y el Krishna Tattva. Para poder tener revelación y relación con el Señor Sri Sri Krishna, vuelvo a mencionar que todos los Rishi, Sadhu, Acharya y grandes almas han confirmado que la mejor manera es que podamos desarrollar la habilidad de cantar el santo nombre puro del Señor Supremo. Para esto, tenemos y debemos aceptar Sri Diksha Guru Vidana, que es el proceso de iniciación. Si traducimos literalmente Diksha, vemos que la sílaba Di significa Divya Gnana, o conocimiento trascendental a través de nuestra relación con el Señor Sri Sri Krishna. Y la sílaba Ksha es la erradicación de todos los karmas negativos o aparatkas. Por lo tanto, es indispensable el Sri Guru Diksha Vidana, porque sin Diksha Samskara no se manifiesta nuestra relación con el Señor Sri Sri Krishna y no podemos cantar el puro santo nombre del Señor, Sudha Nama. Por esto es imprescindible aceptar el Sri Diksha Guru. Nos dan ejemplo de aceptar Sri Diksha Guru el Señor Sri Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, que recibió iniciación de Sri Sri Isvara Puridas, y el Señor Sri Sri Nityananda Rama Prabhu, que también recibió Sri Guru Diksha de Sri Mahavendra Puridas. El Señor Brahma recibió el Kama Gayatri y el Gopal Mantra del propio Señor Sri Sri Krishna. De esta manera, él luego comenzó a dar Diksha Mantra. El Señor Brahma otorgó Sri Diksha Guru o Sri Mantra Guru al Señor Sri Narada Rishi, y él lo concedió a muchos discípulos, por decir uno, a Sri Dhruva Maharaj. Le dio Harinama y le dio Sri Diksha Guru Mantra. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Antiguamente se daba mucho el Gopal Mantra, porque el Gopal Mantra es trascendental y eterno. Nos otorga una relación con el Señor Sri Sri Krishna como Gopijana Balabha. Si no seguimos estos pasos de nuestros queridos mayores, podemos comprender la gran gravedad de esta verdad si no cumplimos con nuestras obligaciones como verdaderos Vaisnavas. El ejemplo es precioso. El Señor Sri Sri Chaitanya Mahaprabhu, Sri Sri Nityananda Rama Prabhu, Sri Sri Advaita Acharya, Sri Gadadhara Pandita, Sri Isvara Puridas y Madhavendra Puridas, todos aceptaron de sus respectivos Sri Guru, Sri Diksha Guru o Sri Mantra Guru. Es verdad que es totalmente imprescindible tomar Sri Diksha Guru. Los que dicen que no es imprescindible Sri Diksha Guru nunca podrán avanzar ni comprender el Dharma Vaisnava vida tras vida. Quiero decir, en millones de años. Veamos el canto del santo nombre del Señor Sri Sri Krishna. Se debe cantar libre de aparatha, ofensas. El canto no depende de nada, ni de proceso de iniciación, si se canta completamente puro, Sutja. Si una jiva no es pura devota, no puede cantar los santos nombres de forma pura, Sutja. Esto significa que solo canta Nama Aparadha y Nama Adhasa. Si vemos al señor Sri Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, tomó y aceptó Sri Dikshaguru, siendo él el señor Sri Sri Radha Krishna. Sri Chaitanya Mahaprabhu se fue a Gaya, donde aceptó iniciación de su Sri Guru Diksha. En una reunión de sannyasi en Kashi, le preguntaron, «Oh joven, tú eres un sannyasi cualificado, ¿por qué no escuchas el Vedanta? ¿Por qué te dedicas a cantar, bailar y rodar por el suelo? Un sannyasi no debe bailar ni hacer estas cosas». Pero Sri Sri Chaitanya Mahaprabhu le respondió hablando de la orden de su querido Sri Isvara Puridas. Sri Sri Chaitanya Mahaprabhu les dijo, «Sri Guru Mora Murka Deki, mi querido Sri Guru Maharaj me dijo que debido a que soy tonto y carente de inteligencia, no estoy cualificado para estudiar el Vedanta. Él dijo que en lugar de esto debo cantar siempre Hare Krishna, Hare Krishna y recordar este verso Harer Nama, Harer Nama, Harer Namaiva Kevalam, Evanasti, Evanasti, Evagati Raniata. En esta era de Kali no hay otro remedio, no hay otro método, y no hay otro método para lograr la autorrealización que el canto del santo nombre del Señor, el canto del santo nombre, el canto del santo nombre del Señor Sri Sri Hari. Lo cortés no quita lo valiente. El Señor Sri Sri Chaitanya Mahaprabhu no solo aceptó tanto el Harinama de su Sri Gurudeva, que también aceptó a su Diksha Mantra, el Gopal Mantra. Sri Sri Chaitanya Mahaprabhu expresó que su Sri Gurudeva dijo: Krishna Mantra Japa Sara Si Mantra Sara. Debes siempre cantar el santo nombre de Sri Sri Krishna. Esta es la esencia de todos los mantras védicos. Krishna Mantra Haite Jave Samsara Mokana Krishna Nama Haite Pave Krishinera Charana. Mediante el canto del santo nombre de Sri Sri Krishna, se puede obtener la liberación de la existencia material por el simple canto del Maha Mantra. Hare Krishna, Hare Krishna. El señor Sri Sri Chaitanya Mahaprabhu cantaba puramente el santo nombre, por esto le pudo decir a su Sri Sri Chaitanya Mahaprabhu le dijo a los sannyasis: Ustedes preguntan por qué danzo, canto y ruedo por el suelo. Esta es la razón. Cuando mi Sri Gurudeva me inició, me dio el Harinama Mantra y el Gopal Mantra. Luego dijo, Yapite Yapite Mantra, y esto me ha enloquecido. El Rati o Bhava Bhakti entrará en los corazones mediante el poder del mantra, de los que recuerdan siempre y meditan en el Gopal Mantra y en el Kama Gayatri. Cuando el devoto se rinde por completo al servicio del señor Sri Sri Krishna, está aceptándolo a él por medio del maestro iniciador. La primera iniciación es Harinama, la segunda es Diksha. En el momento del Diksha entra el Atma Samarpana, en ese mismo momento Sei Kale, cuando el devoto se rinde por completo a los pies del loto de su Sri Guru Deva. El señor Sri Sri Krishna le concede el refugio de sus pies de loto y el devoto se convierte en Atmasana, muy cercano y querido por él. Los principios básicos y regulativos Vaisnava nos dicen que una jiva debe ser iniciada como Brahma. En el Sri Guru Gita cita la conversación del señor Shankara con su esposa Srimati Parvati. Adikshithasya vamuru kirtan sarvan niradhakam pasuyonim avapnoti dikshavirahito janaha. Oh Vamaru, oh hermosa Parvati, en cuanto a los que no han aceptado Diksha, todas sus actividades devocionales como el Puya, el Sadhana y el Bhajayana son en vano. Ellas son inútiles. Estas jivas, almas, que no están iniciadas correctamente, deben entrar de nuevo en las especies animales. Se dice que el santo nombre puede dar todo, incluso Krishna Prema. En el Padiyavali se confirma que Srila Rupa Goswami dijo: Akristi krita chetasam sumanasam uchatanam chamhasam achadalam amukalokasulabho vasyascha muktisriyaha no diksham nacha satkriyam nacha purascharyam manai dikshate mantroyam rasanasprik eva bhalati sri krishna namatma kaha. El santo nombre del señor Sri Sri Krishna es sumamente atractivo. Para muchas jivas santas es el aniquilador de todas las reacciones kármicas y es tan poderoso que parte el nudo que no puedes cortar. Para todas las jivas que quieran está disponible. Incluso para las jivas más bajas entre las jivas, el chándala, los comedores de perros. El santo nombre del señor Sri Sri Krishna es el controlador de la liberación. Es idéntico al señor Sri Sri Krishna. Cantando el santo nombre se producen en la lengua efectos inmediatos. El santo nombre del señor Sri Sri Krishna, cantado, no depende de la iniciación ni de las actividades de bondad. El santo nombre de Sri Sri Krishna no está esperando ninguna de estas actividades. Es puro, sudha, es autosuficiente. Bueno, debemos pensar, ¿esto ocurre sin diksha? La respuesta nos la da Hari Bhakti Vilasa. Vinayan anavidasayan mantro varsa santairapi kritenayan alambhate sadhako vinchitam phalan purascharana sampanno mantro hi phaladhayakah atah purak shriyam buryat mantravit sindhika nikshaya. Puragriya hi mantranam pradhanam uchyate viryate virya hi no yathadehi sarvakarma sunakshama purascharana hi no hi tatha mantra prikirtitah. Sin efectuar las enseñanzas de Purascharya, ninguna jiva puede llegar a la perfección aún cantando los santos nombres del Señor, el Maha Mantra, por cientos de años. En cambio, si alguna jiva se ha sometido al proceso de Purascharya Vidhi, puede alcanzar el éxito muy fácilmente. La jiva que quiere la perfección debe aceptar la iniciación. Primero someterse al servicio devocional de Purascharya con fuerza vital y alcanzar el éxito en el canto del Maha Mantra. Porque sin fuerza vital no se puede hacer nada por uno mismo. Sin fuerza vital de Purascharya Vidhi no se puede encontrar la perfección en ningún mantra. En el Bhakti Sandarbha, Sri Jiva Goswami nos dice la importancia de la puya, adoración a las deidades y de la iniciación diksha. Avasya katvam asti tadvinapi saranapatyarinam ekatarenapi purushartha siddhair abhihi tatvat tathapi sri naradhadi vartmanu saradhip sri bhagavata sahasambandha vishesham diksha vidhanena sri guru charana samparitan chikirshadbhihi kritayam dikshayam archanam avasyam kriye daiva yatyapi svarupato nasti tathapi prayaha svabhavato dehari sampandena kadarya silanam vikshipta chitanam jananam tattat sankochikaranaya srimat rishi prabhriti bhir atrarchana marge kvachit kvachit kachit kachin mariada sthapitasti. Los seguidores del señor Sri Sri Vishnu, los Vaisnavas, siguiendo nuestro Dharma Vaisnava, han establecido en nuestro Parampara una relación con el señor personal, recibiendo la kripa por medio del Sri Dikshaguru mediante la iniciación. En esta línea tradicional, los devotos están obligados desde la iniciación a seguir el proceso de adorar las deidades, ya que este es el servicio devocional imprescindible para desarrollar esta devoción a través de un buen sadhana diario. Esto significa unas actividades reguladas cada día. Posiblemente, cuando alguien empieza el camino devocional, los anartas y las malas costumbres y los defectos materiales físicos y mentales salen a flote. Y por ello, en un principio, los devotos principiantes pueden tener incluso hasta un carácter impuro o una mente atrofiada, agitada. Pero siguiendo fielmente este método, que es infalible, si no decae, puede alcanzar felizmente el éxito en su vida espiritual. Para purificar esta mente, el Rishi, Sri Narada y otros acharyas nos recomiendan diversas formas de regulaciones para elevarnos al plano de pureza, donde se nos demuestra que para esta era tan caída, cantar los santos nombres del Señor Sri Sri Krishna es el método principal para la autorrealización, y lo hacemos nada menos que por medio de la lengua, el sentido más difícil de controlar. Pero usándolo al servicio del Señor Sri Sri Krishna y cantando sus santos nombres, es posible que alcancemos con la bendición del Sri Guru Diksha y del Señor Sri Sri Krishna incluso la liberación del mismo samsara, ya que esta es la meta última que el devoto de nuestra sampradaya debe alcanzar. Es muy importante cantar el Maha Mantra, porque el santo nombre nos otorga toda la perfección como Sri Sri Krishna Dasya y Sri Sri Radha Dasya, el servicio devocional puro. Para entender esto, Sri Jiva Goswami nos dice también que debemos atesorar siempre estos versos. Dvijanam anupetanam svakarma dhyayanadiru yadhadhikarunastika syachapanayanat anutathatradikshitanam tu mantra devrichanadisuhu pandhikaro astyatha hakaryadap atmanam shivasam stutam. Una jiva que encarne en una familia de brahmana no puede ocuparse en los rituales védicos sin primero ser iniciado por el Sri Diksha Guru. Luego, si se capacita en el sadhana y el dharma vaishnava, ya recibe el cordón sagrado, y solo se convierte en brahmana no por casta sino por propia capacidad. Es muy importante entender esto. Un devoto que se ha iniciado y no ha recibido el cordón de brahmana después de la iniciación no puede adorar el santo nombre del Señor Sri Sri Krishna perfectamente o correctamente. No con la lengua material, sino con la lengua del alma, se puede cantar el Sri Sri Krishna Nama. Ataha Sri Sri Krishna Janmadina Bhavet Grahyam Indriyani Svonmukhehi Jivadam Svayam Evas Puratyadahap. No se puede comprender con los sentidos materiales el trascendental nombre del Señor Sri Sri Krishna o su forma, pasatiempo y actividades. Pero cuando el devoto sigue en realidad el servicio devocional utilizando su lengua, el Señor se le revela. Sri Narada, Sri Sanaka, Sri Brahma, Sri Sanatana, Sri Sanandana y Sri Sanat Kumar todos aceptaron Diksha. Se debe recibir en principio Sri Diksha Guru, luego puede seguir Sadhana Bhajana y adorar a Ishtadeva, el Señor que mora en el corazón, Sri Sri Radha Krishna, Sri Sri Balarama o Sri Sri Nityananda. Sri Jiva Goswami nos afirma que sin Sri Guru Diksha no habrá ninguna relación con el Señor Sri Sri Krishna, incluso ni Dasya, Vatsalya, Sakya o Madhurya. Sri Diksha Guru es imprescindible. Sri Visvanatha Chakravati Thakura nos explica en este mismo verso que una jiva puede haber abandonado todas las formas de sudhana y actividades bondadosas. Puede cantar y recordar los santos nombres de Sri Sri Bhagavan y puede haber determinado que su istadeva es el Señor Sri Sri Krishna. Pero no obstante, si no ha recibido iniciación de un Sri Guru Vainava, pensando que no es imprescindible, nunca, nunca, nunca alcanzará al Señor Sri Sri Krishna. El resultado de su buen comportamiento será que no irá al infierno, pero nunca alcanzará los pies de loto del Sri Sri Krishna en ninguna vida hasta que sea iniciado. Una vez iniciado, avanzará firme en el Bhakti, y esta es la única forma de conseguir la perfección. Y Sri Raghunath Das Goswami nos dicen el verso de Sri Manak Siksha. Gurau goste gostalai shuhu sujane bhusura ganeswa mantre Sri namni vrajanavayuva dvandva sarane sadadambham hitva guru ratin apurvam ati aramaye svantar bharatas chaturbhir abhiyache dhrita pada. Oh, mi querida hermana, mi tonta mente, aferrándome a tus pies, te suplico humildemente con palabras dulces. Por favor, abandona todo tu orgullo y desarrolla con rapidez un rati incesante y sublime por Sri Gurudeva, Sri Braja Dhamma, los residentes de Braja Mandala, los Brisbasis, los Vaisnavas, los Brahmanes, mi Diksha Mantra, los santos nombres del Señor Supremo y el refugio del Kisora Kisori Sri Sri Radha Krishna, la eternamente joven y divina pareja de Braja. Por esto, hay que iniciarse con mantra en los oídos, que es iniciación Sri Diksha Guru Mantram, y abandonar el orgullo tratando de desarrollar un apego por el Sri Guru Diksha. Si su Sri Guru Diksha le otorga el mantra en los oídos, le otorga Sri Diksha Guru. También escribió Sri Raghunath Das Goswami cosas muy hermosas acerca del Diksha. Sadadambham hitva kururati apurvam. Oh mente, debes abandonar tu orgullo y tratar de desarrollar un fuerte apego sublime e incomparable. Y su Sri Guru le concedió el mantra, es decir, lo aceptó como su discípulo. Lo inició en el Sri Diksha Guru en una ceremonia muy especial entre Sri Guru Diksha y discípulo. Pues en estos momentos que son maravillosos y están llenos de felicidad, hay una unión con el Señor Sri Sri Krishna. Esta ceremonia se realizó en el templo de Radha Vinod Mandir, en Radha Kund, distrito de Mantura. Todas las glorias a mi muy querido Sri Diksha Guru o Sri Guru Mantra. Me postro a sus pies de loto 1,020,000,000,000 de veces. A Sri Prana Krishna Das Babaji Goswami Paramahamsa Maharaj, mi muy querido Sri Diksha Guru o Sri Guru Mantra. Tu eterno sirviente, Sri Prema Krishna Das Babaji Goswami Maharaj. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Ki bajayo. ते आरती को शोभा जानवी तटवने जगमान Yeah.